Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo sexto. Hotel California. Amigas, amigos, buenas noches. Bienvenidos desde los estudios centrales de Rock FM, transmitiendo con estos dos monstruos que me acompañan en cada cita del decálogo de Mariscal. Los señores Alberto Mazcuñán y Rodrigo Contreras, que está ya filmando, Alberto, este dossier enorme de una de las grandes obras maestras que ocupan hoy el sexto capítulo, Chapter 6, en estos delirios nuestros que cada miércoles desde las 12 hasta que el cuerpo aguante y podamos exprimir bien obras tan geniales como la que nos ocupa esta noche. Arrancamos con Pink Floyd, Dark Side of the Moon, 70, Psicodelia, el álbum blanco, White Album de los Beatles, los 60, la progresía, la noche en la ópera de Queen, los 70, el poder de la fusión entre el clásico y el rock and roll ya se vislumbraba. Vendría luego Highway 61, la palabra con Bob Dylan, más tarde a los 90 con Nirvana, de los 60 a los 90 y el Nevermind. Y esta noche Hotel California, la elegancia sonora, la cuerda, el arreglo, la producción. El rock mantenía ya un estatus de auténtica cultura para una década prodigiosa, los 70. Una canción que marcó todo y no fue el primer single de ese grandioso Hotel California. Un quinteto genial donde se incorporó un guitarrista que demuestra que los cambios son buenos, porque este guitarrista, Joe Walsh, le dio al grupo el poderío para unas décadas realmente grandiosas. Vamos a escuchar Hotel California, además en vinilo. Estamos en directo, como todos sabéis, y también vosotros formáis parte muy importante de lo que es este programa, donde en forma de tertulia desgranamos, comentamos. Es como un foro maravilloso en vivo donde todos participáis. Recordad, el hashtag del decálogo de Mariscal, la web rockfm.fm, Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm_es, e Instagram, rockfm. Es grandioso saber que estáis muchos ahí en todas partes del planeta y sobre todo en nuestro país, donde tenemos tantos amigos que se enganchan ya a esta cita imperdible. Corred la voz, porque la música, la cultura del rock and roll, aquí se plasma de forma grandiosa. Bueno, pues, ¿qué podemos decir del Hotel California? La canción, según manifiestan sus autores, es una crítica al narcisismo, egoísmo y hedonismo, a la sazón con la autodestrucción y la avaricia de la industria musical. Recordad que Frey y Henley venían del interior, de Texas y también de Michigan. Llegaban a Los Ángeles y aquel mundo deslumbrante, el cine, la frivolidad, les llevó a hacer estas letras de un disco donde ellos plasmaban también todo lo que habían mamado de los Flying Burritos, de los Buffalo Springfield. Realmente prodigio, prodigio, como todos se roban a todos. Y al final, esos 70 es una amalgama maravillosa de calidad. Todos querían forzarse, los Queen, fijaros, con La noche en la ópera, otra vuelta de tuerca. Y estos meten cuerda, hacen canciones desde un mundo, el country, donde venían para hacer genialidades como esta, que ya pinchamos. Rodrigo ya lo tiene preparado en Rock FM, 3 minutos, pasamos de las 12, con Friturilla. Es mi disco original que ya Alberto está tomando. Salió en España en el 76, una compañía que ya no existe, Hispavox, porque entonces todavía las grandes multinacionales no estaban instaladas en España. Es el caso de este Hotel California, doble plástico, una auténtica joya. Tiene Friturilla porque el Mariscal lo guarda desde que me lo entregaron como disco promocional. Me emociona volver a escucharlo en esta cadena con tanta audiencia en todo el mundo. Amigas, amigos, lo comparto con vosotros. Hotel California en vinilo, Eagles. Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing, I kill the beast. Dueto de guitarras gemelas, eran precursores también en ese formato guitarrero. Quinto, 76, no fue el primer single, fue el segundo. Y la letra venía a decir algo así como, esto podría ser el cielo o el infierno. Entonces ella encendió una vela y me mostró el camino. Se oían voces allá en el pasillo, creo que los oí decir... Bienvenidos al Hotel California. Se nos hará corto también esta noche. Recordad que debido a que la letra es muy abstracta, su temática se llegó a vincular con ocultismo, las drogas o incluso al referirse al Hotel California como un psiquiátrico. Jugaron los dos, los tres compositores, Henley sobre todo, en las letras, a ese concepto un tanto exotérico que marcaba tanto la década de los 70. No fue el primer single. Fue el segundo Hotel California, pero la canción que marcó este disco enorme con el cual abrimos esta sexta entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. En vivo estamos todo el equipo y espero que nos haga corto también esta noche. Buen viaje por las carreteras, gracias por la escucha y una anécdota que ya me recuerda Rodri, que no debemos de olvidar. Hubo conflicto con el loco Ian Anderson, el flautista, genial. De los Jethro Tull. Anderson ha hecho referencia en repetidas ocasiones al posible robo, plagio, sobre su canción We Ask to Know del álbum del 69 Stand Up, prácticamente el comienzo, el primero de los británicos. Aunque nunca llegó a plantear el tema jurídicamente, durante el 70 los dos grupos compartieron escenario y Anderson en su locura dijo que se la habían robado, pero no se atrevió nunca a plantearlo en un juicio. Bueno, estamos en el 76, década grandiosa. Vamos a lo que fue el primer single, el primer corte del disco que nos ocupa esta noche. Queremos vuestra opinión, siéntelo, vívelo, lo desgranamos, lo analizamos y lo escuchamos con todo el amor del mundo. La sociedad americana, el contexto social, en plena ebullición tras el final de los 60, verano, la segregación racial, el 68, Woodstock, y Boyland, que era el productor, el manager de entonces, de Linda Ronstadt, y también creo que era pareja de la cantante country, fue el que llamó a estos dos músicos, recopiló una banda para la grabación del disco del 70 de Linda Ronstadt, la guapísima y morenaza cantautora norteamericana. Ahí, con los dos, Frey y Henley, se fraguó, con la llamada a los otros, lo que serían los Eagles. Bonita historia, ¿verdad? Cómo se entreteje todo. Cómo tiene un principio casi ingenuo de ser llamados para sesiones para acompañar a Ronstadt, y eso se convierte en una de las bandas más vendedoras de la historia del rock and roll. Se fundan en el 71 con el legado del rhythm and blues, el soul y sobre todo el country, ¿eh? Bandas como los Birds, los Buffalo, los Springfield, fueron, o los Flying Burrito Brothers, fueron parte importante de lo que significó el sonido que ellos mismos crearon de los Eagles. Los Eagles eran de clase media y en este disco, de hecho, Frey y Henley venían de Michigan, como ya decía antes, y también de Texas. Llegaron al contubernio enorme que significaba una ciudad como Los Ángeles. En el 80 se separaron hasta el 94, aunque volvieron hasta la actualidad, que están de gira de nuevo en Canadá y Estados Unidos. Una banda que se ha prodigado muy poco en Europa, pero que sobre todo allí tiene un público muy adecto gracias a los hits que significaron las canciones, sobre todo, de este Hotel California que nos ocupa. Primer single, con el recuerdo para Frey, que murió con 68 años en enero del año 2016. New Kids in Town. ¡Oh, madre mía! ¡Vamos arriba! ¡No se me duerman! Hasta las 2, hasta la 1 y un poco más. Es el decálogo de Mariscal en Euro FM con los Eagles y Hotel California. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. After a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? You lindo tema, y también hay matices de los arreglos vocales anteriores de Crosby, Stills and Nash, sobre todo, ¿no? Eran Joe Walsh, vocal, guitarrista, teclista, suplió a Bernie Lidon, que salió unos meses antes de que se grabara este grandioso Hotel California. Estaba Don Felder, vocalista, guitarrista, slide guitar, Glenn Frey, el fallecido, guitarrista también, teclista, Randy Meisner, el bajista, también cantante y guitarrista, todos hacían de todo, y sobre todo Don Henley, el hombre que marcó el poderío con su batería y también cantante. El primer tema lo cantó California Don Henley, el segundo Glenn Frey, este tercero que vamos a escuchar, Life in the Fast Line, también volvemos a la voz de Don Henley. Un tema que fue el tercer single del grupo. Correlativamente, las tres primeras canciones estuvieron ahí en los charts de medio mundo. Este tema, además, este disco, esta canción, tiene clave y resaltar la importancia de la entrada de Joe Walsh. Soy un fanático de él. Luego os contaré que lo vi en Monterrey en el regreso del 2005, en una gira que estuve en primera fila. Walsh me fascinó. Me subyugó desde los tiempos de James Gang, aquel grupo precursor de los 70, que cuando él se marcha tiene nada más y nada menos que al guitarrista indio Tommy Bowling, que más tarde supliría en un disco a Richie Blackmore con los Deep Purple. Una historia fascinante, también la de Tommy Bowling y Joe Walsh. El tema que viene es donde ya demuestra su concepto heavy, porque sobre todo Walsh es un guitarrista de una calidad, de una fuerza, de una potencia. Verle en directo es como arrastrar una locomotora que lleva a los Eagles al éxtasis del sonido más potente. Es discos en solitario, ha colaborado hasta con Ringo. Este es de los músicos que se meten también en todos los charcos. Le han llamado, ha tocado prácticamente con todo el mundo, buen rollo. Y un tipo, reitero, que es sobre todo un guitarrista en ese concepto duro. Lo vais a sentir en este corte ya, que es el tercero, Life in the Fast Line, que canta el mismísimo batería Don Henley. Otro temazo, tercero. Corte de este Hotel California. Las 12 y 21 minutos de la noche, hasta largo tiempo, estaremos juntos, escuchando, disfrutando esta obra maestra Rock FM. Solo aquí analizamos, estudiamos la cultura rockera a fondo contigo, participando. Vamos, esperamos tus opiniones y tus colaboraciones. As a cruel girl. guitarras, guitarras al poder Rock FM, las 12:26 de la madrugada, directísimo. Gracias por la sintonía, por estar ahí cada miércoles a partir de las 12, hora bruja. Nosotros nos convertimos en los vampiros del rock and roll. Contreras, Saxoman y el Mariscal Romero y Paco que ha venido. La cuestión es que estamos muy contentos de saber que estáis en todas partes, de que os comunicáis y de que estáis participando. Y las versiones... Hasta los Gypsy Kings hicieron versiones del Hotel California, los Vascos de Aquelarre, los Hazy Dizzy. Y tenemos una sorpresa para el final que no te la tienes que perder, exclusiva mundial, esta noche en Rock FM, in the last time of the Chattersheet, para la colonia inglesa que nos está escuchando, around and around, en todo el planeta y más allá. Bueno, no se me duerma nadie. Esto es importante, se habla de literatura, de arte, y esto es arte mayor, obras maestra como esta. Bueno, la cuestión es que es muy bonito las guitarras. Hay un duelo auténtico de guitarra. De hecho, Walsh comentó una historia sobre ese final de lo que se llamó los Twins Guitar, que, por ejemplo, bandas como los británicos Wishbone Ash también fueron precursores en esas guitarras gemelas. Dijo Walsh, en el duelo final de guitarras del Hotel California, Don Felder y yo queríamos juntar en una sola capa las diferentes partes de guitarra, algo así como las trompetas de una banda mariachi. Así lo comenta en su admiración hacia los sonidos compactos de los mariachis y sus metales. Qué bonito, ¿no? Cómo la historia se va tejiendo de anécdotas, de historias que ellos mismos van contando y que demuestran la categoría de estos músicos enormes. El peso compositivo del disco lo llevaron Felder, Frey y Henley, aunque Walsh, lo decíamos ya, marcó también una parte muy importante a pesar de el poco tiempo que tuvo, los 8 meses que duró la grabación de Hotel California. Hubieron músicos como G.D. Souther o Joe Vitale, que también estuvieron en la percusión, colaboraron en esta obra maestra. Y bueno, decir que en el 76 este álbum rompió con las composiciones que se hacían también entonces, buenas entradas, relax. Recordad también que ya estábamos con los sintetizadores y la cuerda, de eso hablaremos porque aquí la producción y el arreglista tiene mucho que ver. Observad que en algunos temas hay unos trabajos de cuerda realmente excelente. Desde antes del disco las tensiones entre miembros de la banda eran muy frecuentes. A partir de este disco se intensificaron y terminaron por separarse, ya sabéis, por algún tiempo. Frey dijo en algún momento al fallecido: este álbum marcó la reputación de la banda y también marcó su destino. Terminamos la cara A con el Wasted Time, que es otro de los temazos de este disco que cerraba su cara A con este tema. Should be alone this far down the line. I know what's been on your mind. You're afraid it's all been wasted time. The autumn leaves have got you thinking about the first time that you fell. If I could only stop my mind from wondering what I left behind, and from worrying about this wasted time. Rock FM, el decálogo de Mariscal. Sí, no te has confundido de emisora. Influencia de los Queen en la noche en la ópera, todos se robaban a todos. Ellos beben de la cuerda de un director, arreglista, director de orquesta, llamado Jim Norman, que es el que hace este reprise, que es el comienzo de la cara B del disco, como Wasted Time Reprise. O sea, empieza la vuelta de la otra cara, con esta preciosa partitura de 1:22 que arreglaron entre el propio Henley, Frey y el director de orquesta Jim Norman, donde veréis que se han fundido los sintetizadores, hay cuerda artificial y también cuerda de orquesta, que es lo que aporta este director Jim Norman, que era ya un prestigioso, ahora tendrá unos 70 tacos, y era un tipo ya con mucho prestigio. ¿Qué hablar de la producción? A ver si lo digo bien. Bill Sinksik. ¡Ay, grande! El Rodrigo me ha tenido toda la tarde para que dijera bien. Bill Sinksik. Este debe ser polaco, porque este pavo, atentos, ¿eh?, produjo a B.B. King, a la G.G. Band. Estuvo también con los hermanos Winter. Tiene una larguísima carrera, indiscutiblemente, para su currículum. Esto es lo más grande que hizo este productor que firmó esta genialidad del 76. Una producción revolucionaria al tener canciones con grandes introducciones. Son los largos y canciones de mayor duración de lo que se venía produciendo. Muy innovador. Se grabó en los estudios Criteria de Miami. ¿Recordáis a Eric Clapton en aquel disco 69 Boulevard? Con una foto en ese Boulevard de Miami. Doble carpeta. Bueno, en los mismos estudios donde grabó Clapton ese histórico también disco, se grabó también en los Plan de Nueva York, se hizo parte del disco, pero sobre todo en Miami y en Los Ángeles también. Mientras, como anécdota, mientras grababan el álbum, Black Sabbath estaban grabando en el estudio de al lado su Technical Ecstasy de aquella misma década, aquellos mismos años. Una anécdota más de la historia de los Eagles, unido a sus grandes ídolos, a los grandes artistas que compartieron la historia con ellos. Bueno, estamos ya en la cara B, vamos a lo que es el segundo corte después de esta nota orquestal tan linda, y era el tema que es Pretty Maids All in a Row, algo así como las chicas bellas todas en fila. Esto es un poco machista, pero luego os leo algo de la letra. Por cierto, en la letra de Wasted Time venía a decir algo así como: bueno, nena, ahí estás, con tu cabeza hacia abajo, en tu mano. Oh, Dios mío, no lo puedes creer, está pasando de nuevo. Tu bebé se ha ido y estás sola y parece el final. Muy apocalíptico. Reitero que los dos líderes venían de otros estados más conservadores. Los Ángeles era Sodoma y Gomorra. Se adentran allí y allí crean este álbum que nos ocupa en el decálogo de Marisal esta noche. Ya las 12:38, vamos, segundo corte de la cara B del disco Victim of Love. Está muy claro, víctimas del amor, todos somos víctimas del amor, pero siempre nos queda el saxofón de Saxo Man, dale. We'll be right back. Rock FM, el decálogo de Mariscal. Bienvenidos a la fiesta, a este party maravilloso donde estamos flipando, levitando con canciones tan hermosas, las que contenía esta obra maestra, uno de los discos más millonarios de la historia. Este Víctima del Amor, Victim of Love, lo cantaba de nuevo el batería Don Henley. Una composición donde habéis observado un slide guitar, lo que se llama el cuello de guitarra de botella. El slide tan especial en medio, en ese puente que ha hecho el mismísimo Joe Walsh, que es protagonista en lo que viene ahora, después de contaros cosas de la portada, la polémica portada. Hasta un hotel de la Baja California, hasta un montón de años explotando, que fue allí donde se fraguó. Era mentira. Hace poco los Eagles los llevaron a la corte porque llevaban a los turistas y les decían: mira, aquí tocaron, aquí hicieron lo que hicieron, aquí se emborrachaban y los hacían tour con el Hotel California. Y la verdadera foto está tomada en el Hotel Beverly Hills Hotel de Los Ángeles, ¿eh? Es del fotógrafo David Alexander. Es una portada, yo creo que una de las portadas más identificadas de la historia del rock. El director artístico y diseñador fue John Koss. Probó otros hoteles para quedarse finalmente con el Atardecer, que es la contraportada de este Beverly Hills Hotel. El Hotel California existía realmente, por eso los mexicanos de Baja California, en la ciudad de Todos los Santos, han estado tantos años explotando esta mítica portada. La contraportada está realizada en el Hotel Lido en Hollywood, que es la portada que se ven ya ahí todo el grupo, con especialistas, con decorado. Es la típica y también la tradicional contraportada que se muestra de este disco. Todos los años existe esa multitud, o existía, porque ya se ha descubierto el fraude, que iba en peregrinaje a revivir lo que había significado lo exotérico de Hotel California. Bueno, ahora sí, este es el tema, lo firma Joe Walsh y Joe Vitale, que había sido compañero en antiguas aventuras del guitarrista recién incorporado para este primer trabajo con los Eagles. El piano lo toca el propio Joe Walsh, el sintetizador, los efectos de sintetizador, que era un instrumento que ya se empezaba, el Moog, el sintetizador, ya habíamos hablado, que eran los primeros tiempos donde ya se experimentaba con esos sonidos artificiales electrónicos. Es una canción netamente Joe Walsh, con la colaboración de Joe Vitale en la composición. Canta el propio Joe Walsh y aquí está el Pretty Maids All in the Road. O sea, algo así como las chicas lindas todas en fila. Dale. with love from a friend. It's nice to hear from you again, and the storybook comes to a close. Gone are the ribbons and bows, things to remember, places to go. De nuevo las voces, compactas, sí, bien arregladas. 42 años de Hotel California y cohetes, lo celebramos en Rock FM a esta hora de la madrugada. 49 minutos pasan y estamos esperando vuestra colaboración. ¿Los viste alguna vez? Dos veces en España, a lo mejor estoy equivocado, por esto pedimos tu colaboración. Todos hacemos este disco Forum, donde analizamos, solo aquí en esta radio, donde vive la cultura rockera en 24 horas, te acuestas hoy con nosotros y te levantas con el pirata y su banda. Podemos dar cancha, podemos dar todo el poderío de estas obras geniales. Bueno, decir que hay una historia bonita, ¿no? La edición del 40 aniversario, que se editó no hace mucho tiempo por parte del sello Warner, con muchas originalidades, concierto en directo, un paquete deluxe con dos CDs, uno de directo, el disco remasterizado, el cartel, un árbol familiar de lo que significó, póster, un auténtico lujo en una caja preciosa que os hemos mostrado antes en el momento del Facebook Live. Es lo que tenemos aquí también y que ha servido de referencia para que podáis escuchar remasterizadas las grabaciones, amén del vinilo que escuchamos, que en el tema Hotel California en el comienzo. Como anécdota y como conciertos, a mí me consta dos fechas primordiales. 2006, Barcelona con motivo en el Palau de los 30 años, 2006, de Hotel California, y el 2009... Estamos todos un poco en las fechas, pero para eso es lo que pido también la colaboración, por si los vistes. Recuerda, hashtag del decálogo de Mariscal, web rockfm.fm, Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm. 2009, Madrid, Palacio de Deportes, es la segunda vez que yo tengo censado. Es una banda que se prodiga poco en Europa, es de estos grupos muy americanos, como Van Halen, por ejemplo, que tienen mucho laburo, mucho trabajo allí y que dicen, bueno, a Europa no les gusta viajar, Dios mío, los aviones, tanto heavy, tanto rock and roll, y a veces se cagan con perdón cuando tienen que subirse a un avión, pero esta es la historia. Anécdota que el productor Domador me está pidiendo porque le gusta que la cuente. Año 2005, con relación al directo de los Eagles. Yo voy a cubrir dos conciertos de los Mago de Oz en Monterrey. Tocaban dos noches. Yo había invitado por la banda para cubrir para la Heavy, para la revista, esos dos conciertos. Y de pronto se sienta a mi lado en una butaca, mientras estaba en los ensayos, un mexicano con un mostacho así, y cuando termina los ensayos me dice, pues mi Mariscal, me marcho. Digo, ¿cómo se va a ir si es usted el dueño del promotor? No, pues esta noche tengo a los Eagles en el Palacio de Deportes. ¿Qué Eagles? ¿Los Águilas de Tijuana o Mariachi? No, los Eagles, mi Mariscal, los americanos. Digo, no, ¿de verdad? Me voy con usted. Y el grupo ve que el periodista se pira. Lo vi en directo en un Palacio de Deportes, en primera línea de playa. Tenía Joe Walsh a 2 metros mío, era el dueño. Yo no sé si era de la droga, lo que fuera, pero llegamos, nos pusieron en primera fila, bebida, de todo. Yo estaba como en el salón de mi casa viendo a los Eagles, no me lo podía creer. Eso sí, al día siguiente, cuando los magos de Oz bajaron al hall con una cara, le mandaron al manager a decirme: estamos muy cabreados contigo porque te fuiste del ensayo, ¿no? Yo digo, era los Eagles, tío, ¿qué lo vas a hacer? Claro, había viajado 10.000 kilómetros, pero yo cumplí mi labor de periodista porque al día siguiente cubrí el concierto. Esta fue la anécdota, pero nunca vi un concierto, vamos, me escupía Joe Walsh. Bueno, vamos al octavo tema, Try and Load Again. Qué bonitos temas, qué poéticos, ¿no? Y que el 2018 están en gira. Si quieres ir a verlos, están en América con gente nueva. Está Vince Gill, guitarrista, saxomán, creía que me vas a equivocar. Las 53 pasan de las 12 ya. Está también el fundador de los que quedan, Henley, por supuesto, Joe Walsh, de la segunda jornada, Timothy B. Smith, que este es el bajista que suple la partida de Messner, de Messner, Randy Messner. Y está también Will Henley. ¿Hemos descubierto si es el hijo, el primo hermano o el cuñado? No sabemos. Queda en el aire, por eso pedimos vuestra colaboración, porque todos hacemos esta tertulia sonora en este horario muy vampiro de Rock FM, pero somos los vampiros del rock and roll. Vamos ya, estamos en el tema Camino del Final, se nos queda corto. Estamos ya en el 8, Try and Love Again. Intenta enamorarte otra vez, más o menos. Canta el bajista Randy Messner. Él canta, la compuso, la escribió, y la guitarra, sobre todo, es la de Glenn Frey. En el efecto especial guitarrero está Joe Walsh, otra canción preciosa de este Hotel California. 76. El quinto, los 70, aquellos gloriosos 70. You remember? Love the Game, inténtalo otra vez. Es una canción que habla de seducción entre una pareja, ¿no? Qué bonita la sana seducción del amor, ¿no? De intentarlo, de no rendirse a pesar de los fracasos. Es parte de la propia existencia, del sentido espiritual de la propia vida, ¿no? Intentemos volver a enamorarnos otra vez. Estamos ya en el final, el tema de 7 minutos 25 segundos de Last Resort. Es la canción que cierra este Hotel California, pero no se vayan todavía porque tenemos minutos y sorpresa. En las redes sociales hemos puesto el concepto de las partituras. Recordad que gente como Mark Knopfler, como los Punky de Pennywise, el reggae de Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley, los Scorpion, todos estos y muchos más hicieron versiones del Hotel California. Hasta los Gypsy Kings, los gitanos franceses también. Bueno, nosotros llegamos ya al final con los récords. ¿Qué decir? Ya lo sabéis. 2 Grammy, mejor canción por Hotel California y mejor composición vocal para 2 o más voces por New Kid in Town. 77, Grammys del 77. 3 nominaciones como el álbum del año, que lamentablemente se lo llevó los Fleetwood Mac con otro de los discos más vendidos de la historia, aquel fabuloso Rumours. El Hotel y New Kid fueron número 1 en Billboard y en este momento llevan vendido casi 44 millones de copias en todo el mundo, aparte de las reediciones lujosas como la que hacíamos referencia con esa caja que el CD Warner editó con los 3 CDs, directo, Blu-ray y un despliegue enorme de todo lo que ha sido la historia de los Eagles. Bueno, el disco termina aquí, pero viene la sorpresa, porque en Rock FM lo damos todo. Gracias por la escucha. Pasa un minuto de las 12 de la noche. Aquí van los 7 de este The Last Resort, con la composición de Don Henley, Glenn Frey, el cante de Henley, los sintetizadores de Joe Walsh y Don Henley, y el steel guitar por Don Felder. Otra obra maestra que produjo Bill Zinsick. Y ya sabéis, la cuerda, todo el poder de una otra obra maestra en esta sexta cita del decálogo de Mariscal en Rock FM. She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang heavy in the air. She packed her hopes and dreams like a refugee, just as her father came across the sea. She heard about a place people were smiling. They spoke about the red man's ways and how they loved. Power. to do. Some rich men came and raped the land. Nobody caught them. Put up a bunch of ugly boxes, and Jesus, people bought them. They called it paradise, the place to be. They watched the hazy sun sinking in the sea. You can leave it all behind. You sail to Lahaina, just like the missionaries did so many years ago. They even brought a neon sign. Jesus is coming. They brought the white man's burden down, brought the white man's rain. Who will provide the grand design? What is yours and what is mine? Cause there is no more new frontier. We have got to make it here. We satisfy our endless needs and justify our bloody deeds in the name of destiny and in the name of God. Sort, algo así como el último recurso, es la plasmación del espíritu de las letras del disco, reitero. Tanto Frey como Henley venían del interior, de estados más conservadores, llegan a Los Ángeles e inspiran letras como esta. Ella vino de Providence, la que está en Rhode Island, a la costa oeste, donde las viejas sombras del mundo cuelgan pesadas en el aire. Ella empacó sus esperanzas y sueños como un refugiado, mientras su padre vino a través del mar a buscarla. Aquellos años de Los Ángeles era todo un desmadre absoluto. Llegaban chicas, almas perdidas de todas partes de los Estados Unidos. Y eso inspiró sobre todo las letras a veces mal interpretadas de lo que significó Hotel California. Bueno, queda la parte más atractiva, por cuanto que nos salimos un tanto del guión, porque es una guinda a este pastel sonoro que ha significado Hotel California en esta sexta entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. Recordad que en nuestra web hay preguntas en torno a cuál ha sido la mejor versión que habéis escuchado. Por cierto, me dice Saxoman que en general nadie ha superado, a pesar de que hay gente como Mark Knopfler que se han esmerado mucho en versiones excelentes. Para interpretar este clásico inmortal se ha unido a la banda a lo largo de la historia muchos grandes músicos como Mark Knopfler o Eric Clapton. Hemos hecho un listado en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar de todas estas versiones, pero para despedirnos te dejo con la canción original interpretada en acústico por la propia banda y la colaboración de Eric Clapton. 94, el grupo regresaba en apoteosis, aclamado en todo el mundo, y Clapton con ellos esta anécdota sonora donde el dios de la guitarra, como se le llamó a finales de los 60, demostraba también su anexión a la música americana, a la que estuvo también tan unido en tantos proyectos y colaboraciones. Esto termina por hoy. Gracias. Si has resistido, si no, lo tienes en los podcasts de Rock FM, como las cinco a partir de mañana, como las cinco entregas anteriores, que ya tienes colgadas para poderlas escuchar cuando quieras. Una superproducción sonora con todo el equipo. Vileya, Quique, toda la gente que trabaja para hacer este documento excepcional donde la música cobra su auténtico protagonismo de arte. Un orgullo trabajar con Rodrigo Contreras y Albert Mascuñán, con el cual hemos compartido otra entrega del Decálogo de Mariscal. La semana que viene, bueno, vendremos con toda guitarra porque el Back in Black de AC/DC, tengo muchas anécdotas. En el 72 yo viajé a Newcastle para traer a España por primera vez a Brian Johnson a tocar con su banda Jordi. Eso y mucho más con anécdotas personales en torno a la séptima entrega, que será otro de los grandes discos de la historia, adentrándonos en la década de los 70. Os queremos, os amamos de todo corazón, os bendecimos con lo mejor del rock and roll y esta versión del Hotel California con los Eagles y Eric Clapton. Sois gente maravillosa, esta es una radio maravillosa, te acuestas con nosotros, te despiertas con el Pirata y su banda a las 6 de la mañana. Adiós, hasta el miércoles que viene, rock puro rock, Rock FM, donde el rock lo amamos, lo vivimos y lo compartimos. El decálogo de Mariscal.